bienvenidos al podcast número 1 de esta temporada. Hoy les traeremos de forma muy resumida las novedades que Apple ha presentado en su keynote. Desde un primer momento se notaba en la escena que todo iba muy acelerado, omitiendo datos de venta, etc. Como lo solía hacer hace años. Tim Cook no se cortó ni un pelo en empezar a mostrar el nuevo iPhone 6, pero la sorpresa venía cuando anunciaban dos modelos de iPhone 6. El primer modelo, llamado iPhone 6, viene con una pantalla de 4.7 pulgadas con una pantalla Retina HD y con un grosor de 6.8 mm. Después, anunciaban el iPhone 6 Plus, que fue sin duda la estrella de los iPhones, ya que viene con una pantalla de 5.5 pulgadas y con Retina Full HD, aparte de que tiene con 185% más píxeles que su hermano más pequeño, 5S, y con un grosor de 7.1 mm. Apple también dio fecha de lanzamiento para el nuevo iOS 8, la cual es 17 de septiembre. Por Apple Pay, que es pagar con el iPhone 6 por medio de NFC y criptando los datos. Solo es disponible en iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Verdaderamente la estrella de la noche fue el Apple Watch, el reloj que por fin después de una larga espera fue mostrado al mundo entero. Apple verdaderamente marcó la diferencia en eso, y se veía como la gente saltaba de alegría y gritaba cuando Tim Cook decía Apple Watch. Estas fueron las novedades a grandes rasgos que presentaron la keynote, pero hablaremos en detalle de cada una de estas novedades que se ha presentado y os informaremos a fondo. Esta semana publicaremos un podcast diario hablando de cada producto, novedad que Apple ha lanzado.